Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, te damos gracias, Dios mío, por esta emisora, Dios, donde estamos viendo cada día más la gloria del Señor. Toma control, Dios amado, habla las vidas que están conectadas, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Sabemos que tú haces la gloria, sabemos que tú vas a hablar a la vida, Dios. Sabemos que a pesar, Dios mío, del problema, de la situación, tú estás ahí, Dios mío, resolviendo el problema. Tú estás ahí, Dios mío, Padre, hablando a nuestra vida, Dios. En estos momentos, Dios mío, ahora, Dios amado, te presento esta emisora, este programa, Dios, tu fortaleza, donde estamos viendo cada día más tu presencia de manera poderosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, Dios bendiga, gloria al Señor, todas esas personas, gloria al Señor, que están conectadas ahí, gloria al Señor, siempre apoyando esta emisora como llama de fuego a tu vida, donde estamos viendo cada día más la gloria del Señor en esta emisora. Dios bendiga a Canaima, tu amada esposa, gloria al Señor de manera especial. Dios bendiga a esos amigos que están conectados siempre los jueves aquí, gloria al Señor, aleluya. Mi alma adora a Dios, siempre apoyando ahí esto. Aleluya, compañero, que lleva la poderosa palabra, y de verdad felicitamos de gran manera, gloria al Señor, a cada compañero que está aquí, gloria al Señor, siempre los jueves, comenzando desde las 8, siempre llevando este mensaje poderoso. Así que Dios bendiga a todas esas personas lindas que están conectadas, a esos hermanos, y respeto, gloria al Señor, a cada evangelista, pastores, misioneros, gloria al Señor que nos escucha, gloria al Señor, Dios bendiga de manera especial. Gloria al Señor a esas personas, gloria al Señor, también le quiero mandar un saludo, gloria al Señor, allá a esas personas que se conectaron hoy, que hablé allá en mi trabajo, gloria al Señor, en el hospital psiquiátrico, gloria al Señor, le mando saludos de manera especial a esos compañeros allá de seguridad, allá en el toque criollo, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, Dios bendiga a esas personas allá que siempre está llevando almuerzo a las 12 PM allí el hospital, para que esas personas coman y se llenen de esa bendición. Alábalo si te atreves, de verdad. Así que Dios bendiga a esas personas, gloria al Señor de manera especial. Así que amado, gloria al Señor, hoy alma mía adora a Dios, ya tenemos también aquí, gloria al Señor, nuestro hermano y amigo, gloria al Señor, Denis Vélez, que va a estar predicando junto conmigo esta poderosa palabra, que ya mismo, gloria al Señor, le va a enviar saludos. Así que no se despeguen, quédense en sintonía, vamos a traer un poderoso tema, gloria al Señor, donde sabemos que Dios va a hablar, donde sabemos, gloria al Señor, que Dios se va a glorificar, gloria al Señor. Para los que no me conocen, este es tu amigo evangelista Nelson Ortiz, gloria al Señor, ministerio, guerrero de Dios, sonriendo en medio de la prueba, gloria al Señor, somos de la iglesia Esperando tu Señal, donde pastorea Marilu Bulto y Carlos Mercado, donde gloria al Señor, le mandamos saludos de manera especial a mis pastores, esos jóvenes de guerra conectados, amados. Así que yo le voy a pedir, gloria al Señor, a Denis Mede, que ya llegó, gloria al Señor, hermanía, que está con nosotros aquí en la emisora, gloria al Señor, como llama de fuego. Santo y maravilloso eres tú, Señor. Hermano, que Dios les bendiga en esta hermosa noche que ha creado el Señor. Mi alma adora al que vive. Le mandamos un saludito a cada uno de los hermanos que están ahora aquí conectados. Gloria al Señor, aleluya. También mandamos un saludito a cada uno de los hermanos que están conectados también, porque estamos enlazados. Sí, alábalo. A Jehová. Estamos enlazados juntamente con www.unsolocuerpo.com. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Oigan, hermanos, porque ciertamente el pueblo de Dios tiene que estar unido. Ciertamente, sí, gloria al Señor, aleluya. Tenemos que estar en el mismo sentido, oye, en una misma dirección, oye. Y es predicar este evangelio. Mi alma adora al Señor. Es salir, gloria al Señor, a buscar aquella alma. Alma mía, alaba la gloria de papá. Hay que hacer el trabajo, gloria al Señor, en estos tiempos que son finales, oye, que son tiempos peligrosos lo que estamos viviendo. Y es, gloria al Señor, nuestra responsabilidad, alma mía, alaba del Señor, y predicar este evangelio a toda criatura. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Bueno, gloria al Señor, Denis, nos estamos gozando de manera especial. Alma mía, adora a Dios. Como dijo nuestro hermano Denis, gloria al Señor, estamos enlazados, gloria al Señor, justo con esta emisora también de poder, una emisora de bendición, donde, aleluya, Denis, gloria al Señor, su amada Mercy, en un solo cuerpo, siempre están ahí, gloria al Señor, dando el mensaje poderoso, llevándote la bendición, amado. Así que esto está bueno, estamos unidos, porque la unidad está la fuerza. Amén, amén. Así que quiero decirle a cada uno de ustedes, gloria al Señor, yo no sé qué situación tú estés pasando en esta noche, pero Dios te dice, ¿sabes qué? Yo tengo el control, yo tengo el dominio, gloria al Señor, para bendecirte en esta noche. ¿Sabes qué? No importando el problema que tú tengas, no importando el problema que tú estés pasando, sigue confiando en Dios. ¿Sabes qué? Porque dice la palabra, Denny, en Salmo 121, gloria al Señor, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. O sea, wow, que David estaba pasando por un proceso dado ahí y alzó los ojos a los montes. Mi alma adora, oye, ciertamente, hermano Nelson, mi alma adora el Señor. Ese es uno de mis salmos favoritos, gloria al Señor Dios. Oh, porque sabes una cosa, que en el momento difícil, en el momento de la situación, en el momento difícil, gloria al Señor, aleluya, me viene ese salmo en mi corazón, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oye, ¿y de dónde vendrá tu socorro en esta hora? ¿En quién tú has puesto tu confianza, alma mía? Alaba la gloria de Jehová. Oye, cuando yo empiezo a meditar en ese salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oye, cuando David decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oye, mi alma adora al Señor, es que David sabía en quién estaba confiando. Oye, David sabía que ese Dios, gloria al Señor, al que él le servía, a ese Dios al cual tú le sirves, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Oye, él sabía que no lo iba a dejar abandonado. Oye, él sabía que no lo iba a dejar desamparado, sino que iba a hacer algo poderoso en su vida. Mientras él continuara confiando en él va a glorificarse en tu vida de manera especial. ¿De dónde vendrá tu socorro, mi alma adora al que vive, oh santo? Gloria al Señor, aleluya. Así que nos puedes enviar tu mensaje ahí en el chat, gloria al Señor, de la emisora. Queremos orar por ti. Petición que tú tengas, gloria al Señor, nos puedes enviarla y vamos a estar orando por ti, gloria al Señor, Dios, aleluya. Y cualquier, gloria al Señor, duda o pregunta, quieres llamarnos, gloria al Señor, o un milagro que te ha pasado, gloria al Señor, nos puedes llamar también al 444-9981. Vamos a estar escuchando. Sé que Dios va a hablarle en esta noche a tu vida, gloria al Señor, de manera especial. Así que, amado, gloria al Señor, queremos, gloria al Señor, hablar de un tema poderoso que estaba peleando ahorita, gloria al Señor, Denny. Estaba peleando ahorita en mi carro y yo digo, Dios mío, pero ¿cuál es el tema, gloria al Señor, que le puedo llevar al pueblo? Y Dios me dice, ¿sabes qué? Camina y confía. ¿Cuánto eres tú, Jehová? Entonces yo digo, bueno, camina y confía, pero también me dice, ¿sabes qué? Camina, no te turbes y confía. Ahí me lo completo. Alábalo si te atreves. ¿Sabes qué, gloria al Señor? Dios te dice en esta noche, camina, no te turbes y confía. Gloria al Señor. Así que en esta noche tienes que caminar, en esta noche tienes que confiar, en esta noche, gloria al Señor, no puedes mirar hacia atrás, a donde, gloria al Señor, sabemos que el enemigo se ha levantado en tu vida, sabemos que el enemigo, gloria al Señor, viene con ira, pero yo sí sé, gloria al Señor, que como quiera Dios te va a bendecir, como quiera Dios te va a levantar, como quiera Dios va a hacer cosas grandes contigo, aunque el diablo diga que no, Jesús dice que sí, aunque la promesa no quiera llegar, Jesús todavía la tiene en sus manos. Dios la va a cumplir. Tienes que caminar en el nombre poderoso de Jesús. Alma mía adora a Dios. Wow, alma mía adora al Señor. Santo, hoy es la noche. Oh, gloria al Señor, la noche en que tú te levantas. Mi alma adora al Señor. Esta es la noche en que tú empiezas a caminar confiando. Mi alma adora al Señor. Oye, no turbándote. Oh, cuando dices no turbándote, te estamos diciendo que no escuches voces extrañas. Oye, porque ciertamente el enemigo va a tratar de paralizarte. Ciertamente el enemigo va a tratar, mi alma adora al Señor, de que tú no continúes ese camino. Oye, que tú no continúes caminando hacia el propósito de Dios. Pero en esta hora, gloria al Señor, aleluya, venimos a decirte, camina. No te turbe y confía. Oh, sí. Gloria al Señor, aleluya. Porque cuando tú confías, mi alma adora al Señor, que tú vas a mover al Señor de su trono. Oye, tú vas a mover al Señor a tu favor. Él va a glorificarte, va a hacer algo poderoso. Pero es que tienes que caminar, no te puedes detener. Solamente confía, alma mía, alaba la gloria del Señor. Alabado sea tu nombre. Oye, es confiando, es en la confianza, es en la fe. Oh, la fe, gloria al Señor, aleluya. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que aunque tú no veas nada, tú vas a continuar caminando, que aunque tú no veas nada, tú vas a continuar confiando. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Gloria al Santo Dios. Dios. Esto está tremendo, hermano. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que estés pasando en tu vida, sigue adorando al Señor, sigue confiando en el Señor. Oh, no, aleluya, no te turbe, no, mi alma mía, adora a Dios. Santo cuando Dios. Estés caminando, alma mía, adora a Dios. No turbe tu mirada, sigue mirando a Jesucristo que está al frente de ti. Gloria al Señor. Dios quiere que tú le llegues, alma mía, donde Él está, para, aleluya, ver la gloria del Señor. Santo Dios. Así que, amado, gloria al Señor, acompáñanos, gloria al Señor, en Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45. Gloria al Señor. En esta noche Dios te dice, camina, no dudes, confía. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Dios te está diciendo en esta noche, amigo que me está escuchando, dama, caballero, joven, que tienes que caminar no importando lo que pase la situación en tu vida. Así que vamos a buscar en Marcos capítulo 6, versículo 45. Gloria al Señor. Amén. Y escucha bien esta poderosa palabra, porque Dios te quiere hablar. Dios quiere decirte, ¿sabes qué? Tienes que confiar, no importando la tempestad, no importando el problema que se levante. Si estás caminando, gloria al Señor, no mire alrededor, no mire hacia el lado, no mire hacia atrás, solamente mira a Jesucristo. Gloria al Señor, que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Aleluya. Nadie viene al Padre si no es por el alma. Así, gloria al Señor. Así que dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Marcos capítulo 6, versículo 45, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca y ir delante de él, Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Escucha, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo... Y él solo en tierra, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario. Mira, escucha bien, el viento le era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y él quería adelantarse. Escucha bien, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Escucha bien, Derek, y gritaron, porque todos veían y se turbaron. No te turbes. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy. Wow, es que me encanta esta palabra, yo soy, no temáis. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no había entendido lo que los panes, por cuanto es, estaban endurecidos sus corazones. Wow, alma mía, adora al Señor. Wow, Denny, ¿qué queremos hablar sobre esto? Es que cuando Jesús andaba sobre el mar, primeramente, gloria al Señor, Jesús hizo ir primeramente a los discípulos. Vayan primero ustedes, porque yo tengo que hablar unos asuntos con el Padre Celestial, con su Padre que es Dios. ¿Sabe qué, gloria al Señor? Jesús mandó a los discípulos primero. ¿Sabe por qué? Yo me imagino, vayan primero, gloria al Señor, porque yo tengo que arreglar unos asuntos. A lo mejor el Señor se queda callado, ¿sabe por qué? Porque está arreglando unos asuntos en tu problema. Todo el mundo dice, wow, Dios mío, tú estás callado, no te escucho. Gloria al Señor, no estoy viendo nada. Es que Dios no está callado. Es que Dios, gloria al Señor, se está, aleluya, glorificando. Dios está poniendo las cosas en su lugar. Dios está poniendo, aleluya, todas. Porque yo sé que Dios te va a bendecir en esta noche. ¿Sabe que muchos están pensando, Denis, que Dios está callado y Dios no está haciendo nada? Mi alma adora al que vive. Oye, hermano Nelson, lo que me sorprende es, alabado sea el nombre del Señor, es que le dijo a los discípulos que entraran en la barca. Entra la barca. Oye, y que cruzaran, se fueran adelante, alma mía. Yo no sé en esta hora cuál puede ser tu barca, pero en aquel momento, gloria al Señor, aleluya, cuando se levantó todo aquello, oye, estaban siendo probados, mi alma adora al Señor, porque tú sabes que ellos caminaban con el Maestro. Oh, gloria al Señor, ellos vieron grandeza, alabado sea el nombre del Señor, ellos vieron cómo el poder del Maestro se glorificaba en la vida, en milagro, gloria al Señor, aleluya. Y en aquel momento, gloria al Señor, que entraron a la barca, estaban siendo probados. En el momento difícil, aleluya, porque cuando estamos, como decimos por ahí en la calle, como dicen en la calle, cuando estamos caminando en la bonita, todo el mundo adora. Oye, todo el mundo, aleluya, gloria al Señor, sale un aleluya, gloria al Señor, gritado. Pero cuando estamos pasando por el momento, cuando nos están pasando, cuando nos están oprimiendo, oye, nos estaremos multiplicando. Oye, porque el pueblo de Israel, aleluya, con el Señor, el faraón los oprimía, pero oye, con el Señor, aleluya, ellos se multiplicaban, hermano Nelson. Y en estos tiempos tenemos que multiplicar, oye, si sabemos con quién caminamos, en el momento difícil seguimos adorando, así como cuando estamos, oh, con el Señor, aleluya, en la bendición, con ese mismo poder, oh, con el Señor, con ese mismo amor, oye, con esa misma fuerza, esa alabanza tiene que salir, oye, porque sabemos en quién estamos confiando, aleluya, gloria al Señor, porque sabemos, hermano Nelson, con quién estamos caminando, oh, gloria al Señor, aleluya, porque no desviamos la mirada del Señor en ningún momento. Mi alma adora al Señor, aleluya. Gloria, adora a Dios. Así que envíanos tu mensaje, amado. Gloria al Señor, queremos orar por ti, queremos que Dios haga algo grande en tu vida. Bueno, tenemos aquí, gloria al Señor, a Natanael, gloria al Señor, amén. Dios te bendiga, que pide oración. Amén. Vamos a estar orando a Natanael, sigue confiando, Dios lo va a hacer. Alma mía, adora a Dios. Pero lo que más me impacta, Denny, es que Dios primero envió, pues mira, váyanse ustedes primero. ¿Sabe qué? A veces el Señor, aleluya, nos envía una misión. Gloria al Señor. Ahí van esto, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Y nosotros, en medio del problema de la situación, comenzamos a dudar. Santo. ¿Sabe lo que pasa, gloria al Señor? Que uno de estos versículos me habla que Pedro, gloria al Señor, uno de los discípulos, gloria al Señor, los discípulos, gloria al Señor, pensaron que a lo lejos era un fantasma. ¿Sabe que muchas personas saben de Dios? Muchas personas tienen a Dios, están viendo, aleluya, cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Claro. Está viendo, gloria al Señor, cómo Dios levanta, gloria al Señor, al caído. Entonces, cuando venimos a ver, nos confundimos en el caminar. Empezamos a decir, Dios mío, tú estás lejos, Dios mío, tú eres un fantasma, Dios mío, pero eres tú que me estás hablando. Eva, sí, que eres tú, Dios mío, que me está, aleluya, dirigiendo los pasos. ¿Dónde tú estás? Comenzamos como que a dudar, a turbarnos. ¿Sabes qué? Si estás caminando en la bendición, sigue caminando. No te turbes. Oh, gloria al Señor. Lo que pasa es que nos dejamos caer por el problema. Nos dejamos caer por la situación. Pero claro, ¿sabes qué? Los discípulos se turbaron. Aleluya. Y dijeron, espérate, ¿qué es esto? Esto es un fantasma. Gloria al Señor. Pero es que no es un fantasma. Es el mismo Dios que tú andas con él. Es el mismo Dios, alma mía, que hace milagros. Si Dios te envió a una misión, confía, alma mía, adora a Dios. Si Dios te envió a hacer algo, confía. No dudes, gloria al Señor, del llamado que Dios te dio en tus manos. ¿Sabes qué? Alma mía, adora a Dios. Dios no quiere que te turbe en tu caminar. Dios lo que quiere es como estabas diciendo ahorita, Denis. A lo mejor Dios estaba probando a ver si la fe de esos discípulos eran grandes. Mi alma adora a Dios. Alábalo. Poderoso eres tú, mi Dios. Oye, hermano Nelson, el 48, oye, como que me impacta. ¿Sabes qué? Me llama la atención y dice, y viéndole remar con gran fatiga, mi alma adora al Señor, porque el viento les era contrario. Oye, viéndole remar con gran fatiga, mi alma adora al Señor. Oye, ellos estaban, el viento les era contrario, pero ellos seguían remando. Oye, tu problema, tal vez el enemigo está haciendo fuerza, pero oye, sigue remando. Alábalo. En esta hora Dios te está diciendo, el problema es fuerte, pero sigue remando. Oye, porque ciertamente, mira cómo termina, gloria al Señor, aleluya. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y querían adelantarse. Oye, mi alma adora al Señor. Si tú quieres caminar, aleluya, sobre tu problema, si tú quieres caminar, mi alma adora al Señor, sobre esa situación que te está agobiando, gloria al Señor, aleluya. Oye, tienes que, ay, santo eres tú, mi Dios, aleluya, tienes que agarrarte del Señor, porque es la única manera en que tú puedes caminar sobre tu problema, sobre tu situación, mi alma adora al Señor, aleluya. Oye, aleluya, ellos remaron, o sea que cuando el viento les era contrario, solamente Jesús puede transformar ese viento contrario en una bendición. O sea, Derek, que tú me estás diciendo que el viento, a lo contrario, en mi vida, tengo que seguir remando. Tienes que seguir remando, pero, Señor. Tengo que seguir confiando. Sí, porque cuando tú empiezas a confiar, mi alma adora al Señor, oye, el viento contrario se convierte en bendición. Mi alma adora al Señor, oye, ese viento contrario se convierte en bendición cuando tú sigues perseverando. Oye, cuando tú sigues creyéndole al Señor, oye, no dudando, porque aquí no puede haber ningún tipo de duda. Mi alma adora al Señor. Gloria. Es que cuando el problema se pone más difícil, ahí es que yo más voy a agarrar del Señor. Ahí es que yo voy a meterme, oh, gloria al Señor, en esas aguas profundas, alma mía, alaba la gloria. Santo, alma mía, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Así que, aleluya, envíanos tu mensaje. Ya mismo vamos a estar orando por Natalia. Sigue ahí, gloria al Señor. Porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Síguenos ahí enviándonos tu mensaje. Queremos orar por ti. Esto está bueno, hermano. A pesar del problema, a pesar de las circunstancias, a pesar que el hombre te diga, a pesar que el diablo te quiera ver en el suelo, tú sigues confiando, tú sigues remando. Tú sigues, gloria al Señor, en la confianza que es Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Aunque el viento sea contrario a tu vida, tú sigues remando, sigues remando. Remando a tu bendición, alábalo. Sigue remando, gloria al Señor, la promesa. No te turbes, no, oh, gloria al Señor, no mires hacia atrás. Dios tiene algo grande para ti. Así que, gloria al Señor, envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti, amado. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. ¿Sabes qué, Denis? Lo más que me llama la atención es que estos discípulos, a pesar de todo, gloria al Señor, me gustó esa actitud de ellos. Aunque a pesar de lo contrario de su problema, comenzaron a siguiendo remando y remando y remando y remando. Sí, porque es que todo el mundo piensa que nosotros somos robóticos, nosotros somos Superman, pero nosotros tenemos también nuestros defectos. Nosotros también tenemos, gloria al Señor, nuestros problemas. Y a veces va como que la dudita. Esto será tuyo, Dios. Esto será tuyo, Señor. Pero ¿sabes qué? Aunque venga la duda, sigue creyendo. Es por la fe, la sentencia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que seguir, gloria al Señor, confiando. Aleluya, de seguir caminando, mirando a Jesús de Nazaret. ¿Sabes qué? Lo más que me impacta de este mismo versículo, también habla sobre Pedro. Quiero hablarte de Pedro. Aleluya. Pedro fue uno de los que como que fue más atrevido. Santo. Violento en el espíritu. Violento. Mi alma, me encanta esa actitud de Pedro. ¿Sabe qué? Pedro, gloria al Señor, antes de hablar, gloria al Señor, ya él creyó. Santo. Tenía un pie afuera. Alabado, gloria al Señor. Jehová. Antes de hablar, pero Jesús, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. Ya tenía el pie ahí. Santo Dios. Alábalo si te atreven esta noche. Yo no sé si tú me estás poderoso, eres tú, Señor. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra, cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú tienes que caminar sobre tu problema, alábalo. Tú tienes que caminar sobre tu... Ay, ay, ay, yo siento gloria de manera especial. Tienes que caminar sobre las aguas. Tienes que caminar por encima de tu problema. Tienes que caminar por encima de todo. Y, oye, si el Señor dice, bueno, pues ven, gloria al Señor, aleluya. Tienes que confiar, sigue caminando. Pero ¿sabes lo que pasa? Que viene la tormenta. Y ahí como que miramos para el lado. Santo, empezamos a escuchar los vientos. Los vientos. Oh, gloria al Señor, empezamos a hundirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, mi alma adora al Señor. Si hablamos de Pedro, gloria al Señor, aleluya. Sabíamos que él era un poco, la palabra nos enseña que era un poco violento. Gloria al Señor, aleluya. Pero también sabemos que Pedro en un momento negó a Jesús. Oye, pero también sabemos, mi alma adora al Señor, aleluya, que el día de Pentecostés, mi alma adora al Señor, Pedro dio uno de los mensajes más poderosos. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, aquí podemos ver, oye, no importa, mi alma adora al Señor, tal vez te caíste, mi alma adora al Señor, aleluya, y el enemigo, gloria al Señor, está tratando de martillarte la mente de que tú no te puedes levantar. Esta es la noche, oh, gloria al Señor, aleluya, esta es la noche de tú continuar caminando. Oye, mira Pedro, mi alma adora al Señor, que negó a Jesús. Oye, pero Pedro, mi alma adora al Señor, aleluya, oh, santo eres tú, mi Dios, eso lo ayudó, gloria al Señor, aleluya, a confiar. Oye, a meterse en lo sobrenatural. Dios quiere que tú empieces a caminar en esta noche en lo sobrenatural de Dios. Dios quiere que tú te metas de lleno en la en otro nivel. Gloria al Señor. Él quiere llevarte a otro nivel. Mi alma adora al Señor. Oye, que empieces a experimentar cosas diferentes. Tal vez está, puede estar en el piso. El enemigo te quiere pisotear. El enemigo no quiere que tú te levantes. Mi alma adora al Señor. Pero en esta noche, oh, gloria al Señor, Dios ha puesto una palabra en el corazón del siervo para decirte, mi alma adora al Señor, que camine, gloria al Señor, no te detenga, oh, gloria al Señor, confía, oh, porque al final del túnel, oye, al final del camino, verás la gloria de Dios descender de manera especial y poderosa en tu vida. Alma mía, alaba la gloria del Señor, camina, oh, no te detenga. Santo, lo puede, esto está bueno, de él, gloria al Señor, siente presencia, de lo alto, gloria al Señor. Puedes enviarnos tu mensaje, envíanos tu mensaje. Mira, ya tenemos, gloria al Señor, personas que están enviando mensajes, gloria al Señor, amado. Gloria al Señor, es que Dios está hablando de manera especial, amado. Gloria al Señor, así que vamos a orar por Natanael, gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, mira a Natanael que pide oración. Tú conoces la situación, Dios mío. Te pido que tú, Dios amado, te glorifique de manera especial la vida de Natanael, Dios mío. Sabemos que tú vas a hablar, sabemos, Dios mío, que vas a hacer una grande con Dios, Dios mío, glorifícate. No sé qué problema tenga, no sé qué situación tenga, ayúdalo, pero yo sé que tú vas a hacer cosas grandes con él. Dale fuerza, sabiduría, Dios mío, de lo alto. Oh Padre, sabemos que vas a hacer cosas grandes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Oye, Denis, esto está tremendo, gloria al Señor. O sea, que tengo que remar en lo contrario de este viento. Aleluya. Eso es, amén. Mira, Nelson, cuando oímos, gloria al Señor, este tema, camina, no te turbes y confía. Alábalo. Oye, podemos remontarnos a Éxodo. Oye, a la salida, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Oye, y en el capítulo, gloria al Señor, 14, versículos 21 y 22, podemos leer la palabra. Escucha esto. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase. Gloria al Señor, aleluya. Por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y a las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mi alma adora al Señor. Oye, yo me pongo a pensar, me venía esto a la mente, que en ese momento, alma mía, alaba la gloria del Señor. Oye, donde Moisés tenía a Faraón en la parte de atrás, gloria al Señor, amenazando, donde el pueblo, gloria al Señor, empezó a dudar, empezó a reclamarle a Moisés. Mi alma adora al Señor, pero sabes una cosa, Moisés contaría quién caminaba con él. Moisés, gloria al Señor, no titubeó en ningún momento. Moisés no se turbó, sino que confió, y como confiaba en el Señor, oye, empezó, gloria al Señor, a caminar. Oye, las aguas tuvieron que dividirse. Oye, el pueblo del Señor empezó a caminar. Oh, gloria al Señor, pasó en seco. En esta hora, mi alma adora al Señor, Dios te está diciendo que si tú confías, gloria al Señor, y tú caminas, Dios va a dividir tu problema. Dios te va a hacer cruzar en seco. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Oye, a una tierra prometida. Oye, porque lo que Dios te ha prometido, mi alma adora al Señor. Tal vez el enemigo te está diciendo en esta hora, gloria al Señor, aleluya, que no vas a poder alcanzarlo, que no vas a poder tocarlo, aquello que Dios te prometió. Oye, pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que las promesas de Dios es en el sí y en el amén. Mi alma adora al Señor. ¿Qué te quiero decir? Que lo que Dios te ha prometido, oh, gloria al Señor, aleluya, sigue caminando, no te turbes y confía, porque Dios te lo va a entregar en tus manos. Mi alma adora al Señor. 4449981, 4449981, nos puede llamar, aleluya. Queremos orar por ti, envíanos tu mensaje. Sabemos que Dios está hablando de manera especial a tu vida. Oye, Denis, pero lo más que me impacta de todo esto es que entró Jesús a la barca. Lávalo. Cuando entra Jesús a la barca, cuando es, ay Dios mío, sentimos gloria. Cuando el Señor entra a la barca, se tiene que ir todo problema, toda situación. Alábalo si te atreves en esta noche. Tienes que dejar que Dios entre a la barca, pero antes de entrar a la barca, tienes que pasar por una situación. Se acabó la alabanza. Santo eres tú, Jehová. Sí, ¿por qué? Porque tú tienes que pasar por un proceso a ver si de verdad tú confías en Dios. Tú tienes que confiar en Dios. Tú tienes que declarar, alma mía, adora a Dios, tu bendición, aleluya. Tienes que decirle, Señor, no importando lo que pase, yo sigo confiando en ti. No importando lo que pase, yo sigo clamándote, yo sigo adorándote, yo sigo, gloria al Señor, aleluya, caminando, gloria al Señor, hasta llegar donde ti. ¿Sabes que muchas personas hoy en día se quedan en la mitad del camino? ¿Por qué? Porque estamos dejando de creer a Dios. Estamos, gloria al Señor, mirando los problemas, mirando la situación. Ya basta ya de tanto, gloria al Señor, mirar los problemas. Hoy estaba hoy, gloria al Señor, hablando con mi hermano Canay. Yo dije, ¿sabes qué? El problema a mí, gloria al Señor, no me va a hacer rendir. El problema a mí lo que me hace es seguir creyendo, me hace seguir confiando, me hace seguir, gloria al Señor, guerreando, no importando el problema. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que seguir creyendo en Jesús. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a hacer, aunque se levante lo que se levante. levante, aunque se levante batalá, lo que sea, Dios lo va a cumplir. Alma mía, adora al Señor. Tenemos aquí, gloria al Señor, a Yasmín Cruz. Pide oración por hogar y hija y su esposo para que se reconcilie. Ay, Dios mío, está viendo reconciliación aquí, amado. Dios está hablando. Envía tu mensaje. Dios está haciendo cosas lindas. ¿Sabes qué? Es que en medio del problema produce bendición. Alábalo si te atreves en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a estar orando por eso. Santo. Esa Yasmín, Dios te bendiga, Yasmín. Ella estudió conmigo. Aleluya. Me gozo con que esté, gloria al Señor, aleluya, escuchándonos. Mi alma adora al Señor. Linda, pido oración para que se vaya la fatiga, le va en el nombre de Jesús, y depresión de las personas. Sí, Señor, vamos a orar por eso. Gloria al Señor, alma mía adora. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Padre, que esta hora, Dios mío, mira, linda, pide oración para que se vaya la fatiga. Fatiga en esta hora, te pido que te vaya en el nombre de Jesús. Oh, tú no tienes parte, gloria al Señor. Dice en su palabra que por su llaga nosotros fuimos curados. En esta hora, Dios mío, te presento a linda. Esa fatiga se tiene que ir en el nombre de Jesús. Yo sé, Padre, yo confío. Tú haces milagro, Dios amado. Tú levantas muertos. Oh, Padre, tú levantas el cautivo en esta hora, Dios mío. Padre, declaramos a linda sana por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira, Yasmín Cruz, que pide oración por hogar, hija y esposo, y reconciliación. Yo sé que tú estás haciendo cosas grandes, lindas, sí, en la vida, Dios mío. Yo se reconcilian, hay fiesta en los cielos. Es que cuando venimos a ti, Dios mío, Padre, y los reconciliamos, tú haces fiesta, como el hijo, aleluya, que cuando, aleluya, se fue y volvió, tú hiciste fiesta de lo alto, Dios amado. Gracias, Dios amado, por esto. Yo sé que linda está sana. Yo sé que, Padre, Yasmín Cruz, Padre, va a hacer cosas grandes en su familia, en su casa. Dios. Y en su hija. Le mandamos un saludito a Natanael, mi alma adora al Señor, aleluya, que también pide oración, que oren por él. Amén, Natanael, creo. Oramos, yo si no me equivoco, oramos por él ahorita. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, no sé si está por ahí, pero seguimos. Natanael sigue confiando en Dios. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, Natanael. Dios, gloria al Señor, es el poderoso, es el que levanta. Gloria a Dios, Natanael, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, wow. Persona, gloria al Señor, wow, reconciliación. Y nada, está haciendo cosas buenas. Alma mía, adora a Dios. Miriam de Arizona, pide oración por salud de todo su cuerpo. Y Sheila, oración por Sheila de cáncer. Santo Dios. Gloria al Señor, el Padre, que está ahora, Dios pide. En el nombre de Jesús. Seguimos orando, Dios. Sigan ahí mandando, que si hay que orar por usted, glorifícate, Padre. Dios lo va a hacer. Gloria al Señor. Padre, que está ahora, Dios mío. Padre, oramos por Miriam. Santo de Arizona, wow, hasta allá, Dios mío, tú estás haciendo cosas grandes. Yo te pido, Dios amado, que tú, Dios amado, ya pides por salud. Yo te pido que tú sanes en esta hora, Dios mío, que sanidad ahora, Dios mío, en ella, Dios amado, por Miriam, Dios. En esta hora lo declaramos sana por tu palabra, Dios mío. Mira, Sheila, Dios mío, pide oración por Sheila de Cansa. Amén. Tú conoces, Dios mío, la situación. Padre, yo sé que tú vas a hacer cosas grandes. En el nombre de Jesús, Padre, yo Señor. Sé que tú vas a glorificarte de manera especial. Derrama presencia, derrama sanidad en esta hora, Dios mío. Oh, Padre, declaramos, si alguno está enfermo, gloria al Señor, no quiere enviar mensaje, tranquilo, que Dios va a sanar en esta noche. Dios va a derramar su poder. Dios lo va a hacer, Dios mío. Padre, lo creemos por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Envíanos tu mensaje, amado. Queremos seguir orando por ti. Si tenemos gloria, Señor, que para orar por ti, para que Dios se glorifique, lo vamos a hacer. Esto lo hacemos para la gloria de Dios, no es para la gloria de nosotros. Porque el Dios, gloria, Señor, que le servimos, sigue haciendo milagros, sigue levantando, sigue sanando en el nombre poderoso de Jesús. Santo eres tú. Amén. Camina, no te turbes y confía. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Aleluya. Oye. Mira, oye, estos versículos, alma mía, oye, porque ciertamente hay veces que Dios nos ha prometido, gloria al Señor, pero oye, nos enfocamos en las cosas grandes, nos enfocamos en los problemas gigantes. Oh, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora al Señor. Vamos a ir a Números, gloria al Señor, aleluya. capítulo 13. Vamos a darle lectura al versículo 31 al 33. Mira lo que dice. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. Gloria al Señor, aleluya. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, aleluya, gloria al Señor, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Oh, gloria al Señor, aleluya. Oye, yo no sé qué grande aparenta ser, mi alma adora al Señor, tu problema, alma mía, alaba la gloria del Señor. Oye, porque aquellos que fueron a reconocer, aquellos espías, oye, mi alma adora al Señor, empezaron a hablarle, a poner trabas. No se puede. Oye, allí la gente es grande, allí nosotros parecemos langosta, alma mía, alaba la gloria del Señor. Pero sabes una cosa, había una promesa, mi alma adora al Señor, que Dios le iba a entregar esa tierra donde fluye la leche y la miel. Oh, gloria al Señor, aleluya. Tu problema puede ser grande. Oye, tu problema puede ser gigantesco. Oye, pero más grande es el que camina contigo. Más grande es aquel, gloria al Señor, aleluya, que te dio esa tierra. Oye, que te dijo que iba a estar contigo hasta el fin de tus días. Mi alma adora al Señor, aleluya. Es cuestión de que seguir caminando, ¿no? Ay, santo eres tú, mi Dios, que cambies de actitud. Oye, cambia tu mente. Oh, mi alma adora al Señor, cambia tu mente. Oh, transforma tu mente en una mente de victoria. Oh, yo soy un hombre, un varón de Dios victorioso. Oh, gloria al Señor, aleluya, porque Dios camina conmigo, porque Dios me levantó, mi alma adora al Señor, porque antes yo caminaba sin fe y sin esperanza, pero ahora que camina el Señor conmigo, gloria al Señor, aleluya, reconozco y ciertamente que Dios, mi alma adora al Señor, va a pelear por mí. Alaba, o sea que Dios va a pelear por mí, gloria al Señor. Mira lo que dice el Salmo 91, gloria al Señor 11, dice: pues a su ángel le mandará acerca de ti, que te guarde en todo lo que tus caminos. Que hasta los ángeles Dios envía para cuidarte. O sea que tú no estás solo, tú no estás sola. O sea que tú tienes que seguir caminando, confiando, no dudando. ¿Sabes por qué? Porque en medio de tu caminar Dios te guarda. Dios quiere que tú llegues donde Él. Dios no quiere que tú mires hacia el lado, gloria al Señor, y no te turbes. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí lo dijo, Dios lo va a hacer. No dudes de lo que Dios dice. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, alma mía, lo que quiere es que tú le llegues donde Él está. ¿Sabes por qué? Porque Él es la resurrección. Él es la vida, gloria al Señor, Padre Celestial. Es que yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Yo sé que cuando tú llegues, alma mía, donde Jesús, todo va a cambiar. Gloria al Señor, que envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos, aleluya, que Dios haga algo en tu vida. ¿Sabes qué? Porque es que es momento de que no mires hacia el lado. Es momento de que tú sigas caminando, confiando. Oh, gloria al Señor. ¿Sabes qué? Dice la palabra: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Alábalo. Mas a ti no te llegarán. O sea, que tú no estás solo. Puede caer lo que sea. Puede caer las almas mías. Te quieran ver caído. Gloria al Señor, pero no te van a llegar. ¿Sabes por qué? Porque está el Padre, Hijo, Espíritu Santo contigo. Alma mía, nadie te podrá hacer frente. Porque Dios, alma mía, está contigo. Gloria al Señor, santo. Oye, ciertamente en este tiempo tiene que haber unos Josué y unos Caleb, Señor. Oye, porque cuando esos espías entraron, hubieron dos que sabían que quién caminaba con ellos. Oye, hubieron dos, gloria al Señor, que no se turbaron. Ah, hubieron dos, gloria al Señor, aleluya, que confiaban. Mi alma adora al Señor. Mira lo que dice, aleluya, Números 14, gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar leyendo, gloria al Señor, vamos a leer desde el 8. Amén. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis reverdes, mi alma adora al Señor, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, gloria al Señor, aleluya, se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Santo y maravilloso eres tú, mi Dios, aleluya, gloria al Señor. Oye, volvemos a lo mismo, camina, no te turbes y confía. Alábalo. Oye, Caleb, mi alma adora al Señor. Oye, Josué y Caleb sabían quién estaban con ellos. Oye, sabía que esa tierra, gloria al Señor, Dios se las había dado y había que salir allá y conquistarla. Que los problemas, los gigantes, podían ser grandes, pero más grande el que caminaba con ellos. O sea, ¿qué te quiero decir en esta hora? Que no importa el cuco, gloria al Señor, porque mentira del diablo, mi alma adora al Señor. No importa lo grande de tu problema. Oye, dile a tu problema lo grande que es Dios. Dile a tu problema lo poderoso que es tu Dios en esta hora. Mi alma adora al Señor. Gloria. Continúo caminando. Oye, el enemigo te quiere turbar. Oye, mira, habían, oh santo, ellos eran dos, gloria al Señor, que eran los que sabían y confiaban. Los otros pusieron pero, pusieron obstáculos. Mi alma adora al Señor, que si no llega a ser por ellos, oye, mira, se hubieran quedado allí. Y yo diciéndole que se adelantaran, porque la bendición estaba ahí. Gloria. La bendición estaba a pasos de ellos. Mi alma adora al Señor. Hoy Dios te dice, tu bendición está ahí, sigue caminando, no te turbe. El enemigo quiere turbarte, el enemigo quiere hablar a tu mente. Oye, pero confía en el Señor, sigue confiando, sí, mi alma adora al Señor, aleluya, porque ciertamente Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida mientras tú continúes caminando, confiando y no escuchando voces extrañas. Mi alma adora el que vive. Alábalo, gloria al Señor. Así que envíanos tu mensaje, amado. Queremos orar, gloria al Señor, queremos que Dios haga algo grande en tu vida. ¿Sabe qué, gloria al Señor? Lo que estamos hablando aquí, gloria al Señor, la fe de estos discípulos, la fe, gloria al Señor, que si el Señor te envía, gloria al Señor, dentro de la barca es para que tú confíes. Dios a veces, gloria al Señor, hace estas cosas y no entendemos por qué. Es para probar tu fe, es para probar a ver si en verdad tú le crees a Dios. ¿Sabes qué? Dios no hace esto porque quiere, Dios hace esto para enseñarte cuál grande es Dios. ¿Sabes qué? La fe es algo grande, la fe, gloria al Señor, se va por encima de todo, gloria al Señor. O sea, que yo tengo fe que mi familia viene para el Señor. Oye, hermano Nelson, cuando se te paren al frente tu gigante, va a hacer? Esa es la pregunta que yo te hago. Cuando tu gigante se te para al frente, ¿qué tú vas a hacer? Alábalo. ¿Estás dispuesto a pelear tu bendición o te vas a quedar estancado? Alábalo. El Señor, ¿estás dispuesto a caminar sobre tu problema? Porque el Señor es el que te está diciendo, saca un pie. Oye, porque cuando Pedro sacó un pie, mi alma adora al Señor, oye, Dios, Jesús le dijo, ven, gloria al Señor, aleluya. Y en esta hora, aunque tu problema sea gigantesco, oye, ¿qué tú vas a hacer? Alábalo, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas ahí, gloria al Señor? Nelson, es tiempo de caminar. Oh, tiempo de caminar. Señor, aleluya. De no turbarse. Sí, Señor. Y de confiar en el Señor. Confía, gloria al Señor, amigo que nos está escuchando. Gloria al Señor. Tenemos ahí, gloria al Señor. Santo. Le mandamos un saludito a Dilaila, mi alma, gloria al Señor, que ella pide oración por varias hermanas para que Dios bendiga su vientre. Ahí es donde entra, gloria al Señor, ahí es donde entra Mercy. Y Loré, mira, ay, santo, ahorita, mira, no, santo, no, ahí entra mi amada esposa y entra también Lorena. Ay, Dios mío, esto está tremendo. Santo eres tú, Jehová. Esto está tremendo, este es en vivo. Aleluya. A ver, vamos a seguir orando ahí por Lorena, por Canema, gloria al Señor, para que Dios, pues, nos bendiga de gran manera. Sabemos que va a haber un canallita por acá. Alaba la gloria. Alaba la gloria del Señor. Así que vamos a estar orando por Dilay, la gloria del Señor. Santo. Que den mujeres ahí. Santo. Ya falta unos par de minutos para terminar este programa. Mi alma adora al Señor. Padre amado, Padre bueno, Dios de infinita misericordia, Señor, estamos ante tu presencia, Padre amado, Señor Dios, sabiendo que hasta donde el médico dice que no, ahí es donde tú dices que sí, mi alma adora al Señor. En esta hora, Padre amado, Señor, te pedimos, Padre celestial, gloria al Señor, aleluya, por aquellos vientres, Padre amado, Señor Dios, oh Padre amado, por aquellos que tienen el corazón, aquellas mujeres que tienen el corazón en querer ser madre, Padre celestial, y aquellas que también que son madres, pero quisieron tener una nueva experiencia, Padre amado, Señor Dios. En esta hora yo te pido que tú metas tu mano, Padre amado, Señor Dios. Oh, Padre amado, que en esta hora tú unes, Padre amado. En esta hora tú restauras, Padre celestial, todo órgano, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre celestial. Oh, glorifícate, Señor Dios, porque tú todavía haces milagros, Padre amado, en estos tiempos, Señor Dios. Oh, porque si no te creen por la palabra, si no van a creer por los milagros, por la grandeza que tú vas a hacer. Y yo declaro, Padre Padre amado, Señor, en esta hora, que veremos, Padre amado, ese milagro, oh Padre amado, parpado, Padre celestial, oh manifestado en tu sierva, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre celestial. Cada una de ellas, Padre amado, yo las deposito, Padre celestial, en tu mano, oye, en el hueco de tu mano, yo las deposito, Padre amado, sabiendo de que tú has de glorificarte, Padre amado, Señor, y de que tú has de poner semilla en esos vientres, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Está hecho por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mi alma adora al que vive. Poderoso eres tú, mi Dios. Alabado sea el nombre. Linda, Najera, gloria al Señor, pido oración para bajar de peso. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Vamos a orar, gloria al Señor, aleluya. En esta hora, Padre amado, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, estamos, Padre amado, ante tu presencia, Padre celestial, pidiéndote, Padre amado, Señor Dios, por la hermana linda, Padre celestial, Señor Dios, oh Padre amado, para que tú hagas un milagro en ella, Padre celestial, para que ella empiece, Padre celestial, a perder peso, Padre amado, pero que seas tú obrando sin pastillas, Padre amado, Señor Dios, sino que tú empieces, Padre amado, a hacer la obra, Padre celestial, que ella pueda testificar, Padre amado, de manera especial, de que tú te has glorificado en su vida, Padre amado, que le sirva de testimonio, Padre amado, Señor Dios, gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que linda, gloria al Señor, créelo, gloria al Señor, porque Dios lo va a hacer, la alma mía. Santo Dios, eres tú, mi Dios. A veces, gloria al Señor, le confesamos, gloria al Señor, y pero sabes que Dios lo va a hacer, así que créelo. Amén. Queremos aquí a la hermana Martínez, pide oración por nieta que está enfermita y no puede dormir. Amén. Vamos a estar orando por eso. Y también tenemos, gloria al Señor, a Grisel Berríos. También pide oración. Amén. Gloria al Señor. Vamos. Gloria al Señor. Alma mía, está tremendo. También tenemos aquí a Glendalí. Glendalí. Glendalí Asensio. Un saludito a Glendalí Asensio. Amén. Bendiga, Glenda. Soy, gloria al Señor, vamos a orar por la familia y salud, gloria al Señor, ya que tenemos 5 minutos de terminar, 3 minutos, gloria al Señor, de terminar este programa, gloria al Señor. Vamos también a orar por la familia de la de Catiria, de Carlos Morales, de la Catiria que está allá en Boston, y vamos a pedir también oración y alma gloria al Señor por Carlos Morales, por Fortaleza, y alma gloria al Señor, aleluya. Y por Carlos Rafael también, que es su hijo, es el por el Señor, que están allá en Boston. Amén. Por el Señor y por Carlos Morales, ¿verdad? Que su padre, su papá sí. se falleció. Sí, el Señor, para que sea el Señor fortaleciendo de manera especial y poderosa. Santo y maravilloso eres tú, mi Dios. Amantísimo Padre bueno, Padre amado, ahora yo leo. Señor, estamos ante tu presencia, Padre amado, Señor, yo pidiéndote, Padre amado, por Glenda, gloria al Señor. Señor, que ella te pide, oh, gloria al Señor, aleluya, por su familia, por salud. Oh, santo eres tú, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando en su vida, Padre amado, Señor Dios, que tú seas glorificándote en su familia, Padre amado, que tú continúes, Señor, levantando, Señor, siervas y siervo, Padre amado, Señor, que esos son los hijos de ellas, Padre celestial, Señor, para tu gloria y tu honra, los veremos predicando, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, mira a Grisel también, obra, Señor, Grisel Berrío, que pide oración, Padre amado, tú que sabes todas las cosas, Padre celestial, glorifícate en su vida, Padre amado, en su vida, Padre celestial, en el nombre de Jesús, fortalecela, dale fuerzas de un búfalo, remóntala a las alturas, Padre amado, Señor, revístela de manera especial en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, yo te voy a pedir, Padre amado, Señor, por tu siervo, Padre celestial, Carlos Morales, Padre celestial, Señor, yo te pido que tú lo fortalezcas y lo ayudes, Padre amado, Señor, que en el momento que él se sienta solo, Padre celestial, sea tu mano, Señor, sea tu manto cubriéndolo, Padre celestial. Mira a su esposa y a su hijo que están en Boston, Padre amado, sé tú con ellos, Padre amado, Señor, sigue glorificándote, Padre celestial, sí, tu hijo, Padre amado, porque ya tú lo has hecho, Padre amado, y lo seguirás haciendo, Padre celestial, Padre amado, que ellos vengan con un testimonio terrible, Padre amado, Señor Dios, de la grandeza que tú has hecho allá en Boston, Padre amado, lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, lo sellamos, Padre amado, con el poder de tu sangre, esa sangre que liberta, esa sangre que rompe cadenas, Padre amado, Señor, está hecho por el poder por tu palabra, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, amado, gloria al Señor, le damos gracias por sintonizar, gloria al Señor, este programa Dios tu fortaleza, donde este servidor, tu amigo evangelista de Soltip, le damos las gracias a Deli que estuvo compartiendo conmigo la poderosa palabra. Gloria al Señor, seguimos hacia adelante. Gloria al Señor, sigan ahí conectados en la emisora, pues.